Es una presentación, es el día lunes 23 a las 20 en el Centro Cultural, y en esta oportunidad vamos a estar presentando un repertorio distinto al que hicimos en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado estuvimos con una orquesta de cuerdas haciendo fundamentalmente repertorio argentino y latinoamericano. En esta oportunidad vamos a estar presentando como obra central la Tercera Sinfonía de Brahms y la suite número 2 de Prokofiev, que se llama Romeo y Julieta. Son fragmentos de la ópera que lleva ese nombre, Romeo y Julieta. ¿Qué cantidad de músicos habrá arriba del escenario mayor? Bueno, ahora esta vez van a haber más músicos. Somos alrededor de 73 personas en escena, así que venimos con mucho poder de fuego en esta oportunidad. ¿Qué balance hicieron de la presentación que hicieron en diciembre aquí en el Centro Municipal? Creo que la pasamos todos muy bien, tanto la orquesta, la respuesta del público, había muchísima gente. Esperamos que también haya mucha gente en esta oportunidad. Y bueno, va a ser una experiencia para los que repitan la pista y la presentación, digamos, de la Filarmónica. Va a ser una experiencia muy distinta. Pues en música de la primera parte de siglo XIX y primera parte avanzada del siglo XIX, y luego música de Sergei Prokofiev, Romeo y Julieta, que es un lenguaje ya más propio del siglo XX, si bien tiene connotaciones del lenguaje romántico. Es lo que comúnmente por ahí se llama música clásica, pero en realidad, con el periodo clásico, con la música que uno de Mozart o de Haydn, que habitualmente se lo denomina a todo el mundo como música clásica, en realidad, bueno, tiene que ver el formato orquestal, pero desde el punto de vista del lenguaje musical son cosas completamente distintas. ¿La entrada es libre y gratuita? Como siempre, la entrada es libre y gratuita. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas del concierto, y aquí en el Centro Cultural están entradas para la gente que quiera asegurarse un lugar y tener su entrada en mano, ya las pueden pasar a retirar. Aquel que nunca vio a la Filarmónica, ¿cómo le podemos resumir lo que es? Como es un grupo grande de músicos tocando instrumentos propios del lenguaje orquestal, que son los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, las flautas, los pícolos, los oboes, los cornos ingleses, los clarinetes, la familia de clarinetes, porque también clarinetes bajos, fagotes, cornos franceses, trompetas, trombones, tubas y distintos instrumentos de percusión. Está para Romeo y Julieta también, para escuchar por ahí sonidos que por ahí la gente no ha escuchado en vivo, el glockenspiel o campanelli, la gran casa, los timbales, triángulo, todos instrumentos propios del lenguaje orquestal.